que por ella yo iba a dejar mi mujer y mis hijos. Le mentí tantas veces que anoche se fue y al marcharse me dijo: ojalá que no puedas besarla en la boca y mirarla a los ojos. Sospeche que hay otra que le arranca tu vida lo que ella no puede, que le arranca tu sangre lo que no se atreve. Ojalá que no puedas destapar la botella de tu vino caliente cuando duermas con ella, que ata del trueque de la hipocresía, que despierten sus pieles pensando en la mía. Ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duermas con ella. Ojalá que no puedas hacerle el amor, ojalá que no puedas. Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueños, que se muera de ganas. Acaricia tu pelo. Ojalá que no puedas. Ojalá que no puedas. Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueños, que se muera de ganas, que no tenga consuelo, que le sangre las manos. Acaricia tu piel o acaricia tu pelo. Ojalá que no puedas lo que hacías conmigo, cabalgando en mi vientre te quedabas dormido, y en tu boca dejaba mi tibio candor, y en la mía quedaba tu loco sudor. Ojalá que no puedas, tengo celos de amante, y yo sé que en tu cama soy lo más importante. Ella se hace la tonta porque le conviene, se alimenta conmigo si no, no te tiene. Ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duermas con ella. Ojalá que no puedas hacerle el amor, ojalá que no puedas. Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueños, que se muera de ganas, que no tenga consuelo, que le estrangue las manos, acaricie tu piel o acaricie tu pelo. Ojalá que no puedas. Hacer que tu piel sea gigante de sueños, que se muera de ganas, que no tenga consuelo, que le sangre las manos y acaricia tu piel o acaricia tu pelo. Ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duermas con ella. Ojalá que no puedas hacerle el amor, ojalá que no puedas. Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante. Acaricia tu pelo. Ojalá que no puedas. Ojalá que no puedas. Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueños, que se muera de ganas, que no tenga consuelo, que le estén en las manos. Acaricia tu piel o acaricia tu pelo.